El gasto anual era de 200 mil pesos. ¿No le parece que sería, que es como escaso, entendiendo de que tiene que ver con temas tan delicados? Por lo que yo tengo entendido, eso es una partida que, a ver, se da ayuda alimentaria en caso que por ahí algunas cuestiones climáticas, pero no se está dando una asistencia directa. Quizás la podría explicar un poco mejor quien destina los fondos de esa partida. Pero yo sí lo que tengo entendido es que parte de eso es lo que se destina, por ejemplo, el PAICOR da una cobertura con una determinada condición, o sea, los chicos tienen que ir a estudiar y bueno, tienen que tener escasos recursos o bueno, está controlado conforme a una temática que tiene la provincia. Pero muchas veces hay chicos que por ahí no, los padres o la familia no hizo la gestión, no hizo el trámite y no lo podemos dejar esperando. Entonces yo entiendo que parte de la partida está destinada a esos chicos que también tienen una necesidad alimentaria y por ahí no se pudo terminar de concluir el tránsito. Ahora, en referencia a lo que es la población, la solicitud de la población, yo no sé si está directamente destinada en esa partida o parte de eso también es de esa partida. Y si vos lo ves escaso, es quizás que tratan de buscarse o de generarse otras actividades, otras, como por ahí el tema de la beca o algunas actividades complementarias con la finalidad de no resentir esa partida en su totalidad, sino privilegiar a los chicos en caso de necesidad. Rodríguez, ¿en qué condiciones estarían las arcas municipales en este momento? Porque el intendente manifestó en medios locales de que la recaudación estaría por el 30%, dijo. Sin embargo, algunos balances que han trascendido estos días, que con los que contaban el bloque de la oposición, mostraban cifras superiores. ¿Cómo es la situación económica en el municipio? ¿Realmente es una situación asfixiante? ¿Es una situación holgada? ¿Hay margen como para poder, bueno, aminorar un poco los aumentos, o realmente es tan ajustada la situación que, bueno, que va a haber que mantener, digamos, el nivel de aumentos que se manifiesta en el presupuesto? Mira, Juan, eso es relativo, porque por ejemplo, nosotros por ahí, digo nosotros, me quieren que hay un incremento de los aportes o de la recaudación en lo que es el inicio del año, porque muchas veces las colonias, aquellos grandes contribuyentes que están pagando, porque hay después con grandes contribuyentes que no pagaban o que no pagan y que están con una situación de reclamo en algunos casos judicial, generan una masa por ahí de un porcentaje de incremento superior. Creo que eso es muy, por ahí es mes a mes, es muy relativo. Por ahí lo que dijo el intendente fue en la última recaudación o en el último tiempo. Yo entiendo que la recaudación es un poquito superior. No obstante, en una situación económica tan crítica como la actual, es normal que haya una baja o una caída en la recaudación. De todas maneras, este presupuesto que se va a votar trata de ser previsible a todo lo que es el año 2020, en función de, bueno, mantener la estructura y más allá de que puede haber un reajuste en el mes de junio, tiende a mantener, ya te digo, que el funcionamiento pleno de toda la actividad municipal, al menos en el primer semestre pleno, y en el segundo semestre en un 90%, porque el reajuste sería mínimo. Y en el caso de este año, el municipio tenía la posibilidad de incrementar 2 puntos más el ajuste por lo que era la polivalencia esta que se genera por el gasto de nafta, goma y sueldo de los empleados, y sin embargo ya podría haber aplicado el 11 y sin embargo aplicó el 9. O sea que hay un criterio y una preocupación por que no recaiga o que no impacte todo directamente sobre los contribuyentes, que son nuestros vecinos. Claro, después se imposibilitan a pagar y la dificultad se va a mantener. Uno de los puntos más claves o que más se manifestó era el caso de este sector del centro, que sería el sector A1 como figura en la tarifaria, que se ve ahí claramente que se prevé un aumento del 100% de la tasa. Bueno, el planteo era ese, ¿no? De que el 400% era porque todos los años se vendría aumentando un 100%. ¿Usted cree que habrá alguna posibilidad de tratar de aflojar en ese sector, particularmente que es el que se ve que, bueno, viene sosteniendo, soportando los mayores aumentos? ¿Cómo lo están analizando? Entiendo que no es así, todo lo contrario. Son sectores que no es el sector uno, sino que eran los sectores más postergados. El lunes vamos a dar una explicación de eso, y me parece que en eso sí, por una cuestión técnica, debería estar Marimé, estar Diego Carranza explicando esa situación para demostrar que no es así. Vamos a llevar documentación para que respaldatoria con la finalidad de bueno, poder evacuar eso. Me parece que también algunas veces se sobredimensiona. Bueno, yo tengo ahí algunos casos concretos que sí, evidentemente recibieron algún tipo de evaluación o de recategorización en base a la falta, como te dije al principio, de plano o de hacer formal o algún tipo de obra que se ha ejecutado y que, bueno, eso no les está permitiendo tener adecuada la tarifa o la con respecto a los valores que ellos consideran que deberían pagar. Pero o sea, eso es una cuestión más que viene por eso, por la no regularización, que por el incremento en sí. Nosotros estamos haciendo algo periódico, retrotrayéndonos y sabemos y hemos visto, hemos revisado que la inflación ha sido superior a lo que es la actualización de tarifa. Pero bueno, esto no solamente hay que decirlo en los hechos, hay que demostrarlo, y el lunes vamos a ir con, como te repito, con material respaldatorio para pasar eso. Muy bien, Rodríguez, como para cerrar, un tema que de alguna manera abrió polémica estos días y buscando siempre bajar la tensión entre los vecinos, buscando el entendimiento, de alguna manera lo que se deslizó en medios locales, y lo que se pudo ver también el pasado lunes es que habría como algún temor por parte del oficialismo de que haya sectores con alguna intencionalidad política de tratar de... Bueno, de estirar la audiencia pública, de que las discusiones se hagan interminables. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que realmente hay vecinos, vecinas que han ido con una intención de tratar de que se complejice la audiencia pública o lo que se manifestaban eran vecinos de a pies? Le digo esto porque también se pudo ver mucha gente del oficialismo en una actitud tal vez como de tratar de defender este proyecto oficial. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de los vecinos que van a manifestar diversos reclamos, que era lo que se escuchaba el martes pasado? Bueno, yo creo, Juan, las dos cosas. A ver, poniendo en claro es, creo que hay vecinos que van de manera legítima a hacer su planteo, a hacer su oído, a que se les dé una explicación a todo lo que son la necesidad de entender y de interpretar por qué, y bueno, también a llevar su reclamo. Pero también creo que existe parte del otro, de bueno, muchas veces el armado político de no terminar de digerir un resultado electoral que no lo pusimos nosotros, lo puso la gente. Y en esto me baso específicamente, y es llamativo, que un sector afín a lo que es el gobierno nacional actual, o sea, estamos hablando de Macri, UCR, PRO, que ellos mismos quienes fiscalizaron inclusive a otros sectores, como el sector de Esper, son los que estén cuestionando una actualización en la tarifa cuando el gobierno nacional no solamente hizo un desastre, sino que ha parado la industria y que ha generado, bueno, una inflación galopante, que es muy preocupante para todos. Usted sabe muy bien, Juan, que estábamos hablando de un incremento cercano al 50% o el 50%, cuando la inflación de este año que ha llegado al gobierno nacional es el 60%. Y estos mismos concejales y parte del equipo de ese sector político que está en contra del ajuste, no está en contra del modelo de gobierno nacional que nos llevó a esa inflación que es una locura, con tasas de interés, bueno, siderales, y o sea que hay una incongruencia. Entonces queremos separar las cosas. Lo legítimo es darle las explicaciones y tiene todo el derecho el pueblo, y aquellos también, aquellos que hacen que lo toman de una manera política, esto o aprovechan la situación política para generar un manto de duda o para generar un ámbito de discordia. Es más, hoy se hicieron presentes, por lo que tengo entendido, en Cosquín para hacer una denuncia en contra de nuestro intendente, cosa que, bueno, ya lo probará la justicia, así que no quiero emitir opinión, me parece que la mejor opinión va a ser la que dé la justicia, pero bueno, nos estamos viendo que por un lado se quejan, que la grieta, que los ajustes, pero bueno, apoyan un gobierno nacional que diga lo que pueda decir, me voy a quedar corto. Juan, usted sabe el desastre que le han hecho a nuestra nación, y fueron 4 años de sufrimiento para todo el pueblo, con falta de posibilidades en el ámbito laboral, bueno, ni que hablar, a una industria totalmente golpeada, a las economías regionales, y bueno, una necesidad alimentaria a los sectores más postergados, que bueno, felizmente le quedan pocos días, y bueno, este gobierno, nuevamente un gobierno nacional y popular, que sea a cargo y que sea responsable de sacar a este país del estado de situación que está, la verdad que por lo menos tenemos la esperanza, tenemos la expectativa y por supuesto tenemos todo el afecto para acompañar un modelo de gobierno que mejore la calidad de todos los argentinos, ¿no? Que más baje la clase trabajadora. Entonces esto se estaría de alguna manera terminando este cuarto intermedio, esta sesión que quedó interrumpida el pasado martes, el próximo lunes. Esto va camino a una aprobación. La oposición manifestaba que lleva 2 años votando en contra la aprobación del presupuesto. ¿Qué pasaría este año? ¿Volveríamos a una situación así en la que el oficialismo aprueba por mayoría el presupuesto sin lograr, digamos, el consenso con sectores de la oposición? ¿Ustedes qué expectativas tienen de eso? Bueno, mira, Juan, nosotros lo que tratamos de hacer es de consensuar, yo, mi persona, y bueno, de eso pueden dar testimonio los demás concejales, inclusive los de la oposición, siempre he tratado de consensuar, siempre he tratado de oírlos, más allá de que es verdad, en algunos casos, aún consensuando, no han acompañado, pero eso es una decisión política de ellos, y yo creo que el rol de la oposición está muy limitado, nada más que no decir no pongo, no acompaño. Y bueno, también muchas veces tenemos la irresponsabilidad de decir ponerse a favor de los empleados, cosa que me parece también correcta, lo que es un ajuste salarial o un incremento salarial, las mejores condiciones en su actividad laboral en cuanto a lo remunerativo. Y eso sale del mismo lugar, decía, del mismo fondo, de lo que se recauda y de lo que es la contribución de todos los vecinos. O sea que me parece que, bueno, es algo ahí que muchas veces el rol de las oposiciones es decir, me opongo simplemente, pero lo nuestro es analizar, escuchar a los vecinos, también escuchar, por supuesto, a la oposición y tratar de generar el mejor de los caminos con la finalidad de que no golpee tan directamente a todos los vecinos, que no caiga en el bolsillo, o en el salario, o en la casa de los trabajadores, que son los vecinos de Huerta Grande, pero tampoco resentir lo que es la recolección, lo que es toda la actividad del dispensario, del funcionamiento, de los sueldos y salarios de los trabajadores. O sea que hay que mantener un equilibrio. Y en la búsqueda de ese equilibrio siempre va a haber tires y aflojes fundamentalmente de un lado y del otro. O sea, los trabajadores van a querer ganar más y los aportantes o contribuyentes van a querer pagar lo menos posible. Y entendemos que está bien, que es así, es el juego democrático de tratar de balancear. O sea que cuando uno por ahí queda de manera no deja tan conforme a ninguno de los dos sectores, quiere decir que de alguna manera ha llegado a un equilibrio, quizás no lógico, no el mejor, el adecuado, pero sí el que trató de interpretar. Marcelo Rodríguez, muchas gracias por su tiempo. Juan, antes, si me permitís, quería, bueno, mandar primero un abrazo a tu colega, que el otro día, bueno, me puse en contacto con él, gracias a vos por intermedio tuyo, me cediste el teléfono. Entiendo el trabajo de ustedes son trabajadores, ustedes hacen una actividad que merece todo el respeto y merece toda la atención que le podamos dispensar, más allá de las diferencias que se puedan generar. Sinceramente, creo que este tipo de cuestiones, como también lo que pueden ser algunos gestos obscenos que se le hicieron a una mujer, como la que estaba ahí siendo parte del video, por lo que me interioricé, son más que repudiables de mi parte. Y bueno, les pido que asistan el lunes, que vamos a tratar de poner todo lo que está a nuestro alcance para que ustedes estén de la manera más resguardada para que puedan hacer con su trabajo, más allá, ya te digo, de lo que pueda ser polémico, de lo que pueda ser afín o lo que pueda ser en discrepancia con lo que siento, con lo que pienso, no solamente de mi parte, sino de la parte en general. Ustedes tienen que desarrollar su trabajo, su tarea, y creo que lo hacen muy bien y merecen mi mayor respeto. Bueno, muchas gracias Rodríguez por sus palabras. Para nosotros también como medio de comunicación local es muy importante ese reconocimiento y bueno, y saber de que más allá de cualquier malentendido, las autoridades locales, bueno, dan lugar a la actividad y que se va a poder trabajar con tranquilidad. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, voy a asumir la totalidad de la responsabilidad de lo que ocurra dentro del recinto que bueno fue redesignado, que aprovecho tu espacio para decir que bueno lo vamos a hacer ahí al lado a donde funciona el registro civil, en el polifuncional, que es un lugar más grande, no sé si más cómodo, más adecuado, pero por lo menos con mayor espacio, vamos a brindar un poco más de comodidades para los vecinos, y la idea es que bueno todos los que quieran participar lo hagan de la mejor manera posible, con la finalidad que podamos esclarecer todo lo mejor posible. Asumo la responsabilidad de bueno, llevar adelante de la mejor manera. Seguimos en cuarto intermedio. No se va a decidir el lunes. Lo que vamos a hacer es cerrar la audiencia pública y bueno, después pasaremos a fijar fecha de cuándo será la votación, analizando también un poco, no solamente lo que explicamos, sino lo que nos vengan a decir los vecinos. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos, cariño, y un saludo a toda la audiencia y fundamentalmente también a tus colegas, a los chicos que trabajan en la radio.